hice mucho daño, amor. Fue que no te supe comprender. Y yo tan solo guardaré de ti la sombra, la sombra de tu amor. Quiero ver tus cabellos, quiero posados en mi hombro, quiero. Quiero que me acaricies, quiero que me tu aliento, quiero, quiero, quiero, quiero. Más de ti, más de ti, más de ti. Quiero tus blancas manos, quiero posadas en mi pecho, quiero tu perfume en mi lecho, quiero que tu alma me devore. Quiero, quiero, quiero. Ay, quiero, quiero mucho más de ti, y más de ti, más de ti, más de ti. Quiero besarte toda, quiero que lastimes mi boca, quiero tu vientre palpitante, quiero con el fruto que espero, quiero, quiero. Ay, quiero mucho más de ti, más de ti, ay, más de ti, más de ti. Y todo lo que quiero, vida, es mi mayor anhelo, cielo, tener un hijo tuyo, quiero tu figura y tu genio, quiero. Quiero mucho más de ti, y más de ti, más de ti, quiero más de ti. Te necesito, amor. Amor, te necesito como mi corazón que no vive sin tu sangre. Te necesito como la flor que necesita del rocío cada día. Por eso dame más, pues quiero más de ti, más de ti, pero mucho más de ti. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Otoño sobre el mar,